Queridos hermanos, acabamos de oír las palabras más fuertes que nuestro Salvador pronunció en su vida. Y las pronunció a un auditorio, a unos especialmente pecadores, incapaces del arrepentimiento, que lo que realmente decían era: Cristo está solo. Tu testimonio no vale, no hay dos, no hay tres. Cristo está solo. Ese es el máximo pecado. A esa gente Cristo le dirige estas tremendas palabras que acabamos de leer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, homicida desde el principio. Cuando habla mentira, habla de lo suyo. Es mentiroso y padre de la mentira. Yo no estoy endemoniado, dice Cristo Jesús. Honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Cristo no está solo. Cristo está siempre con el Padre. En el final de este largo discurso se debaten tres filiaciones, tres formas de ser hijo. La filiación de Abraham, que los judíos reclaman y que Cristo les concede: sois hijos de Abraham. Pero esta filiación pasó. La filiación de Abraham sin la fe y sin el amor de nada vale. Todas las páginas del Evangelio y de San Pablo dan testimonio de esto. Quedan dos filiaciones: la del padre de la mentira y la de Cristo Jesús y su Padre eterno, su Padre amante. Por eso la figura de Cristo, incluso en estas palabras durísimas de él, suscita el enamoramiento de sus seguidores, como ningún otro maestro de la vida espiritual. Tenemos la fantasía de que en cada continente, en cada ámbito de la tierra, hubo un gran maestro, y por haber nacido nosotros en esos lugares, seguimos a este o aquel, y que todos son más o menos equivalentes y hablaron de Dios. Pero hoy Cristo Jesús levanta su palabra poderosa y revela su singularidad absoluta. Antes que naciera Abraham, yo soy. El nombre del Dios vivo en el Antiguo Testamento. Ya lo habían dicho los sinópticos repetidas veces, máximamente en vísperas de la pasión. Dice Cristo Jesús en los Evangelios: David me llama mi Señor, citando el Salmo. Y después del episodio de la curación del paralítico, el Padre obra siempre desde la eternidad, y yo también obro. Es consustancial al Padre. Concluye ese discurso: el Padre y yo somos uno. Y luego la frase de hoy: antes que existiera Abraham, yo soy. Todo va a culminar en la intimidad de la última cena, cuando diga a Felipe: el que me ve a mí, ve al Padre. El que ve esto en Cristo Jesús siente tal amor por Él que cada instante de la vida debe ser vivido con Él, como con un amigo real que está al lado y al que nos dirigimos todo el día, a cada instante, y por el cual vale la pena morir. Eso es lo que predicaron los apóstoles, eso es que es lo que en nuestras casas humildemente nuestros padres nos han enseñado. Que Él nos conceda esta gracia en esta Santa Cuaresma.